Y con este buen sonido de fondo damos paso pues a Alea Costa de Fue el Fandango. Nos hace muchísima ilusión poder tenerlo aquí en los micrófonos de Radio Tudela y poder conocer de primera mano desde sus protagonistas qué es lo que van a poder escuchar y qué es lo que van a poder disfrutar todos los asistentes a este Festival de Estaciones Sonoras de Verano. Y bueno, pues le damos ya paso, lo saludamos ya. Ale, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, muy bien. La verdad es que encantados, como estaba diciendo en la presentación, de poder escuchar esta buena música aquí en la radio, que nos gusta este grupo Fue el Fandango. ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais preparando este fin de semana festivalero aquí en Cascante? Pues bien, la verdad que con muchas ganas de retomar la gira, porque hemos estado un mes paradito ahora en agosto y este fin de semana retomamos otra vez. Y ya la recta final de la gira de Aurora y sobre todo con ganas de ir por ahí a presentar las nuevas canciones que todavía no hemos ido. La verdad es que este grupo Fue el Fandango lo vamos a presentar. Es muy difícil que haya alguien que no lo conozca, porque verdaderamente vuestra proyección ha ido cada día, cada año, año tras año, disco tras disco, pues avanzando muchísimo y en estas tierras habéis tenido un éxito increíble. Pero coméntanos, ¿quién es Fue el Fandango? ¿Qué hacen Fue el Fandango? Bueno, Fue el Fandango lo que hacemos es una fusión, ¿no? De sobre todo música electrónica con toques flamencos, ¿no? Porque Nita, la cantante, es cordobesa, ha cantado flamenco toda su vida y yo vengo un poco de hacer electrónica, entonces nos juntamos y esa fue la idea inicial, ¿no? Hacer un proyecto con esos tintes, aunque luego también hay muchos colores más de funky, de soul y tal, pero sí, esa fusión es lo que nos caracteriza. Una fusión que de primeras puede parecer imposible de dar un buen resultado, meter en una coctelera el flamenco y la música electrónica, pero lo que estamos viendo es que está gustando muchísimo, ¿no?, al público. Sí, sí, la verdad que no nos esperábamos, ¿eh? Porque cuando empezamos pensaba que iba a ser un proyecto un poco más experimental, underground, así, pero no, cuajó desde el primer disco y cada vez, cada disco que hemos sacado y cada gira, pues notamos como cada vez hay más gente que viene a los conciertos y le gusta nuestra propuesta y nosotros somos los principales sorprendidos, ¿no?, de la reacción del público, ¿sí? Como decimos, Aurora es vuestro último trabajo, como se define como un disco bailable y electrónico. La música, está claro que el flamenco se puede bailar y lo electrónico, ¿cómo se puede combinar ese baile? Vamos a ver. Pues bueno, sí, o sea, siempre lo hemos dicho que lo que queremos hacer siempre es música de baile orgánica, ¿no? O sea, con instrumentos y utilizando también la electrónica como punto fuerte. Y eso, el flamenco lo hemos utilizado de esa manera por lo que te decía, ¿no? Nita lo lleva ya en sus genes, ¿no? Y a mí, yo soy un enamorado del flamenco y queremos dar esos tintes un poco más diferentes, intentar ofrecer una cara nueva en la electrónica. Y hay muchas novedades después de este 13 Lunas, que también era bastante bastante electrónico, ¿no? Quizás este Auroras es un poquito más flamenco o sigue en la misma línea. Quizás es el disco más flamenco que hemos hecho, o sea, tiene aunque es a la vez también el más electrónico y el más flamenco, ¿no? O sea, tiene muchos samples de flamenco antiguo, hemos metido muchas guitarras flamencas, pero a la vez hemos metido también mucho sintetizador y mucha base electrónica, o sea que es como, estamos muy contentos con el resultado por eso mismo, porque era un poco la idea inicial que teníamos cuando empezamos el proyecto. Pues vamos a escuchar un poquito de este último disco, a ver qué les parece para abrir boca. Qué bien suena, Ale, la verdad es que es un trabajazo muy bien montado, la verdad es que sí. Muchas gracias. Este sábado, como decimos, 2 de septiembre, llegáis a Cascante, a Estaciones Sonoras de Verano, cabeza del cartel de este festival. ¿Os gustan los festivales? Sí, o sea, nos gustan los festivales, sobre todo porque compartimos cartel con otros artistas, algunos pues somos amigos, otros pues no nos conocemos y es cierto, nos conocemos, y luego también porque hay mucho público variado, ¿no? O sea, es un público que viene a ver a otros artistas y de repente te conoce, y está bien, o sea, no, nos encanta, o sea, no tiene ahí... En verano hacemos muchos festivales y la verdad que nos gusta, sí. La verdad es que es una manera de proyectar vuestra música, porque tal y como está el tiempo de la música ahora mismo, me imagino que es un poco complicado poder moverse en macroconciertos, ¿no es así? O sea, es complicado. Nosotros, te digo, nos gusta igual los conciertos con mucha gente, pero también ahora, por ejemplo, el próximo mes empezamos una gira de salas y también nos gusta mucho, ¿no? El tocar en espacios cerrados más pequeños con la gente más cerca y tal. O sea, todo al final tiene su atractivo. Sí, la verdad es que da la posibilidad de conocer muchas facetas, ¿no?, musicales. El festival es como más abierto y las salas son más intimistas, como estás diciendo, pero que te da la oportunidad de testar mejor al público, ¿no? Como vosotros como músicos podéis captar bien la esencia, ¿no?, de lo que a la gente le gusta. Sí, un poco en las salas haces un repertorio diferente al que sueles hacer en los festivales. Ahora, pues el sábado, pues lo que haremos será... presentar muchas de las canciones de Aurora, del nuevo disco, y tocar, digamos, los grandes éxitos de los otros primeros discos, pero los temas más bailables, ¿no?, y más animados, que un poco de ese es el espíritu festivalero. Así que el sábado 2 de septiembre llegan a Cascante Fue el Flamenco con este Fue el Fandango. Ya te he cambiado el nombre, ¿vale? Es que tanto flamenco, no, Fue el Fandango. Claro, Fue el Fandango, sí. Bueno, que el fandango es un estilo del flamenco, ¿no? Claro. ¿O sí, estoy metiendo la pata? No. Sí, el fandango es un palo flamenco. Es un palo flamenco, eso es. Sí. Claro, que estamos en el norte, en Navarra, y para los navarros el flamenco a veces, aunque ahora cada vez está más en auge, como sabes, ha habido hace poco en Pamplona también un importante encuentro flamenco, y poco a poco se nos va introduciendo y lo vamos conociendo más, y realmente el sur nos cautiva, ¿no? Y el flamenco con el fandango y con todo lo que tenéis, pues nos va cautivando poco a poco. ¿Cómo vais viendo la recepción de las personas aquí del norte con vuestra música? Pues es que, o sea, ese tópico, digamos, de, ¿no?, es que en el norte, o sea, nosotros nunca hemos encontrado eso. Desde el principio que hemos ido mucho al norte y seguimos yendo, eso es un, siempre son sorpresas continuas de eso, cada vez ve mucha más gente dentro de nuestra música y que les encanta, y esa parte flamenco les atrapa, ¿sabes? Y les atrae mucho, y lo hemos visto desde el principio, ¿sabes? Desde el principio que empezamos con el grupo, o sea que al final da un poco igual, ¿sabes? Si es norte, sur, si también, o sea, nosotros también tocamos mucho fuera en Europa y también, o sea, la música no tiene idiomas, y al final la energía y ganas de transmitir, ¿no?, sensaciones, y es lo que intentamos hacer. Pues si te parece, Luis, ¿por qué no hacemos una invitación a todos nuestros oyentes para que acudan, para que vayan a veros, para que vayan a disfrutar de este festival y con vuestra música? Claro, sí, o sea, que invito a todos los que todavía no nos conocen que vayan, ¿no? Porque un poco hablar de música siempre es complicado, ¿no? Uh-huh. Y lo mejor es escucharlo, ¿no? Verlo y escucharlo. Sobre todo verlo también, porque nosotros tenemos una parte ahí también de puesta en escena que le damos mucha importancia, y esperemos que se acerque y se anime a toda la gente al festival, vamos. Pues así que les invitamos a vivir un show con ritmos muy bailables, con una música con mucha mezcla y con mucha riqueza cultural también, así que les emplazamos a todos nuestros oyentes que vayan a este concierto. Por cierto, ¿cuáles son las próximas citas de Fue el Fandango? Pues bueno, este fin de semana hacemos el viernes un festival en Guadalajara, el Gigante Festival, estaremos ahí en Cascante, luego... Bueno, es que estamos hasta el 30 de noviembre de gira continua, pues no sé, Sevilla, Huelva, Bilbao, Barcelona, Valencia, son 3 meses de gira intensa, que acabaremos el 30 de noviembre en Madrid, en un concierto en el Wizzing Center, que es lo que era el Palacio de Deportes, y ahí cerraremos la gira por todo lo alto. Bueno, pues la verdad es que una agenda bastante apretada hasta el 30 de noviembre. Cualquier artista lo quisiera firmar ya mismo. Y enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo. A seguir así, y vamos a estar muy pendientes este próximo sábado de ir hasta Cascante, que lo tenemos muy cerquita de aquí de Tudela. Lo bueno de la Ribera es que estamos todos muy cerca y que podemos acudir. Así que vamos a estar disfrutando de este ritmo electrónico flamenco con Fue el Fandango. Muchísimas gracias, Luis. Ale, perdona, que te he llamado Luis otra vez. Yo no sé qué me pasa hoy, ¿eh? No pasa nada. Luis, Ale. Pues lo que haga falta, yo decía igual. Ale Acosta sí. Y Nita, estos dos componentes de Fue el Fandango van a estar con todos nuestros oyentes en Estaciones Sonoras de Verano. Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte. Un saludo muy grande, un besito. Un beso, adiós. Chao. Bueno, ya ven, Fue el Fandango, lo voy a decir bien, Fue el Fandango en Estaciones Sonoras de Verano, que nos encanta este festival, que animamos a todo el público para que se acerque a escuchar esta música bailable, electrónica, con un buen rollo tremendo, y recordar bien los nombres. Hemos estado hablando con Ale Acosta, componente de Fue el Fandango, junto con Nita, que son, bueno, pues chicos maravillosos que van a traer su último trabajo a Aurora y que van a poder disfrutarlo en Estaciones Sonoras, todo lo que se acerquen. Recordar que desde Tudela va a estar saliendo un autobús del Voy y Vengo, salidas a las 7 de la tarde y a las 8, con vueltas a las 3 y 5 de la madrugada. Así que animamos a todos nuestros oyentes que se acerquen a este festival, que merece la pena escucharlo, que merece la pena estar, porque verdaderamente cada vez son un referente mayor para los festivales nacionales también. Y bueno, continuamos en esta mañana con muchas más noticias y con mucha más actualidad. Vamos a seguir escuchando un poquito a Fue el Fandango para ir abriendo boca para este fin de semana en Estaciones Sonoras, que la verdad es que van a traer también muchos más eventos, ¿no? Porque va a estar Pianet, Airbag y novedades como Carmina y Él y Ella. Vamos a poder avanzar un poquito más acerca de todo lo que va a haber en este festival, pero sobre todo pues vamos a escuchar ahora a Fue el Fandango, que son cabeza de cartel de Estaciones Sonoras de Verano aquí en Radio Tudela. I'm learning from the past, I'm learning. You've always been the one, but I'm learning from the past.